Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Las asambleas mendocinas por el agua pura exigen a la Suprema Corte de Mendoza que declare la constitucionalidad de la ordenanza 08/2013 del departamento de Tupungato que prohíbe el fracking en ese departamento. La razón del pedido es que la provincia de Mendoza pidió la inconstitucionalidad de dicha ordenanza, por lo que actualmente se encuentra en una disputa legal con el municipio de Tupungato. Escuchamos a Paula, miembro de la asamblea de Tupungato, quien nos describe la situación. Tupungato tiene una ordenanza desde el año 2013 en donde se prohíbe tanto la exploración como la explotación mediante la técnica de fractura hidráulica o fracking. Esta ordenanza, si bien estaba regida desde el 2013, nunca se publicó en el boletín oficial hasta recién agosto del 2019. Esto fue después de que nosotros nos enteráramos a principios de 2018 que se licitaba una zona, un área petrolera dentro del departamento de yacimientos no convencionales. Entendíamos de que no podíamos permitir que se siguiera adelante con esta licitación, siendo que teníamos una ordenanza que lo prohíbe. Entonces empezamos con los reclamos frente al municipio para que se opusiera a esta licitación. Se le pide expresamente al municipio que publique la ordenanza. Por esto, el 27 de agosto recién salió publicada en el boletín oficial. Un poco menos de un mes después de esto, el mismo gobierno provincial, desde Fiscalía de Estado, presenta un pedido de inconstitucionalidad de nuestra ordenanza frente a la Corte Suprema. El viernes pasado se llevó a cabo la primera audiencia por este juicio. Este juicio entonces ha ido avanzando. La Fiscalía presenta... le pide a la Corte Suprema que forme parte también del gobierno de la provincia de Mendoza como parte de este juicio. A lo que apelamos es nuevamente a la difusión, a la información, para que todos estemos sabiendo de que, si bien no podemos estar personalmente, estamos atentos, estamos a la espera de conocer cómo sigue avanzando. Así que, bueno, en esa situación estamos hoy. Informó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.